en Rock FM, El Pirata y su banda. Como un huracán volverán Scorpion cuando la cosa esté definitivamente solucionada, pero mientras tanto nos quedan sus discos y aquí suenan con frecuencia por derecho propio en Rock FM. A todo esto, no sé si lo he dicho, pero buenos días y bienvenido. Son las 6 y 8 minutos de la mañana y toda la banda ya está funcionando. Hola Sayago, ¿cómo vas? Buenos días, pirata. Pues muy bien, flipando con una serie que me ha tenido enganchado tres temporadas, Cobra Kai. Sobre Cobra la historia, Kai. Fíjate, después de 30 años con el Karate Kid, de la película Karate Kid, ha sacado una serie Will Smith y Ralph Macchio, el propio protagonista. Ajá. Y más que por la trama y por la historia, estoy enganchado por la banda sonora, porque, pirata, o sea, yo no sé la pasta que se han gastado. O sea, temas de Poison, de Twisted Sister, de AC/DC, Queen, Metallica, Motley Crue, Moody Blues, Wasp, o sea, Quiet Snake, de todo. Bueno, sale hasta Dee Snider en uno de los capítulos, cantando la Warner Rock. Es alucinante. Y no, rockera, pero vamos, a más no poder. Digo, la pasta que se habrán gastado. Y me ha tenido enganchado por eso, tres temporadas a tope. Y ya no hay más. Una difícil conexión, en cualquier caso, entre el buen rock y el karate. Lo habrán hecho, y seguro que lo han hecho genial. Sí. No lo dudes. Disfrútalo. ¿Cómo se llama la serie? Por si alguien le Cobra Kai. Cobra Kai. Perfecto. ¿Y tú cómo lo llevas, Lucía? Muy bien, muy contenta. Pues muy contenta porque es jueves. Me gustan los jueves. ¿Te gustan los jueves? Me gustan los jueves. Me gustan los jueves. ¿Y tú qué tal, pirata? Pues, ¿quieres que te diga la verdad, Sayago? Un poco nervioso. Estoy un poco fuera de mis casillas porque mañana hacemos la gran final de la elección del mejor año del rock. Buah, sí, señor. Ya te digo. Y la verdad es que quieras que no, me tiene un poco en tensión porque los resultados están siendo a veces sorpresivos, porque le estamos dando una buena vuelta a la historia de la cultura del rock y porque mañana se decide definitivamente. Así que mañana, eso de las 9:30 de la mañana, sabremos cuál ha sido, según la audiencia de Rock FM, el mejor año del rock. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Tiempos brillantes y magníficos de placer que recuperamos a esta hora de la mañana en Rock FM, caminando contigo en las horas más duras. Pasan 19 minutos de las 6 en Canarias, ya sabéis. Y ahí viene Lucía, que algo quiere contar, seguro. Sí, porque ahora se habla mucho de los youtubers que se van a Andorra para pagar menos impuestos, ¿no? Y estas cositas. Pues he estado buscando los impuestos más raros que se han aplicado a lo largo de la historia. ¿Sí? Y flipa. En el siglo XVII, en Inglaterra, había un impuesto por tener ventanas en las casas. Window tax se llamaba. ¿Qué pasa? Que el país estaba arruinado por las guerras y tenían que sacar dinero de donde sea. Claro, más fácil que de las ventanas. De ahí es de donde viene la frase tirar la tasa por la ventana. Eso, claro, muy bien, claro. Y luego está lo de que si se por la ventana lo que se ve muy guapo el paisaje, está la tasa Windows Vista. Mira, otra de los impuestos más raros que se han aplicado a lo largo de la historia, también en Inglaterra, en el siglo XVI, Enrique VIII puso un impuesto por llevar barba. ¿Qué pasa? Que estaba muy de moda en aquella época porque era símbolo de masculinidad, así que sabían que muy pocos se la iban a afeitar, así que puso este impuesto por llevar barba. Claro, si tienes barba de 3 días pagan menos y si es de 2 años pagan más allá. Claro, debe ser así. Fíjate, pues mira, si ese impuesto siguiera todavía, Andorra estaría llena de hipster ingleses ahora. Serían ahí con los youtubers a quitarse los impuestos. También es verdad. Y mira, el último, ya que os traigo impuesto más raro que se ha aplicado a lo largo de la historia, surgió en la antigua Roma. Lo he encontrado en la antigua Roma porque estaba el impuesto a la soltería. Vale, el emperador Augusto puso el impuesto a los solteros para recuperar la familia tradicional. Entonces, si estabas soltero pagabas un 1% de tus bienes, pero claro, si te casabas ya dejabas de pagarlo. Qué fuerte. Sí, creo. Creo que los griegos cuando encontraban una chica se declaraban, pero la declaración la hacía el gestor. Sí, seguramente. Claro. En lugar de te quieres casar conmigo, se declararon así en plan, ¿quieres dejar de tributar conmigo para toda la vida? En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Cuba. ¿Cómo me gusta Cuba? Oh, bueno, ya tú sabes, mi amor. Sí, a lo que voy. Atención, porque el régimen cubano está presumiendo ahora de sus playas, bien, de sus mojitos, bien también, y de su vacuna. O sea, una campaña de comunicación dirigida a los turistas elogia el descubrimiento de la vacuna y te viene a decir que vayas a ponértela allí mientras disfrutas de sus playas y sus mojitos. Claro, bueno. Según te estás pinchando, te estás tomando un par de mojitos. Claro, Y ya está. Sí, allí lo tienen fácil. Como son comunistas, comparten sus anticuerpos entre todos. Claro, claro, ese compartir es vivir. Claro. Yo, claro. Vamos, ya me estoy imaginando el eslogan. Antes venías a pinchar, ahora te pinchamos nosotros. Claro, cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. El rockstar de Nickelback nos pone en este punto de la mañana. Son las 6:38. Buenos días, bienvenido a Rock FM, donde ahora mismo Sayago está pidiendo paso. ¿Por qué será? Ahora sí, lo vemos. Porque fijaos si es difícil imaginarse a un famoso con un cargo serio gastando bromas. Que los hay, evidentemente. Como por ejemplo Putin. Imaginaos a Putin haciendo broma, ¿no? Ni de coña. Bueno, sí, pues he encontrado varios casos reales de famosos con cargos serios que han sido muy bromistas. Por ejemplo, en 1992, el presidente ruso Boris Yeltsin, que se emborrachó, bueno, se emborrachó, eso es noticia. Se emborrachó tanto en una cena oficial que le tamborileó la cabeza con cucharas al presidente de Kirguistán, a un tal Askar Akayev. Sí, sí, cogió unas cucharas y en la cabeza me dijo... Bueno, a mí me parece una mejora, porque así los conflictos diplomáticos ya no se resuelven a cuchillo, mejor a cuchara. Claro. Sí. Fíjate, Stephen Hawking, el astrofísico. Sí. Bueno, pues en una entrevista en la televisión, un cámara de televisión tiró de un cable sin querer y provocó una alarma. Empezó a sonar ahí... Bueno, pues Stephen Hawking se desplomó hacia adelante, ahí en la silla, haciéndose el muerto. Y claro, todos pensaron que se había muerto. Y empezó a descojonarse. Y el de Stephen Hawking, ahí que cacharon. Yo imagino que se le preguntaban si estaba bien y él decía, bueno, según lo mires, todo es relativo. Y mira, otro famoso con cargo serio pero muy bromista, esto fue en 2017, hace muy poquito. El príncipe Harry y el príncipe William grabaron un mensaje en el contestador de la reina Isabel, y cuando llamabas el mensaje decía: "Ey, ¿qué pasa? Lo siento, pero ahora estoy en el trono. Para hablar con Philip pulsa 1, para hablar con Charles pulsa 2". Yo esto imagino esto si lo hace Leonor y Sofía. Imaginaos el mensaje. El abuelo emérito no se encuentra disponible. Para hablar con Urdangarín, llame los martes y los jueves por la tarde. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, vamos a seguir adelante, son las 7:10 de la mañana y 16 de la mañana, y quiero contaros algo, aunque no os lo merecéis, en absoluto, Sayago, Lucía, voy a contaros algo, porque sabéis que me encanta hablar del espacio, y entonces hay un astrofísico de Nueva York que dice que ha encontrado una forma de localizar a los extraterrestres, si es que existen, que él cree que sí, ¿no? Entonces ha hecho una teoría muy compleja que yo resumo. Después de estornudar. Un segundito, Jesús, por favor. Ahí va. ¿A pichus? ¿Cuántos van? Porque suelen ser unos cuantos. Solo uno. Sí, en este caso solo uno. Bueno, pues he hecho una teoría muy compleja sobre los agujeros negros, según la cual él cree que es muy posible, resumiendo digo, que los extraterrestres se sitúen al lado de los agujeros negros para absorber la energía de los agujeros negros, ¿no? O sea, que si te pones al lado de un agujero negro, a esperar, seguro que ves pasar algún extraterrestre que va a cargar el depósito. Al final es todo muy fácil. Claro, claro. Son los agujeros negros, son los camellos del espacio. Algo parecido. Más o menos, sí. Te pones ahí en un banco al lado de ellos y los ves, claro. Sí, yo creo que son más como áreas de servicio, ¿sabes? Si ves uno que tiene muchos platillos volantes aparcados, ahí se come bien. Y ahí está. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en medio de una autopista entre Lyon y Grenoble, en Francia. Allí ha nacido Tiago, porque su madre dio a luz en el arcén. Pero ojo, porque justamente por dar a luz en el arcén, a los padres de Tiago les han regalado un año de autopista gratis. Ahí es nada. Fuerte. ¿Sí? ¿Sabes lo que pasa? que la señora está conducía muy mal, por eso la pusieron a parir. Claro, claro, fijo, claro. Ya está. Claro, y luego llegó un policía y dijo, venga señora, circulen que aquí no se puede parir más de 3 minutos. Ya, como ponía zona de descarga, pues yo me pongo. Zona de descarga, claro. Rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. De 48 minutos de la mañana y aquí estamos como cada día haciendo cualquier cosa para que tú entres en la mañana con otro rollo. Dale, Sayago, dale. Bueno, pues mira, os voy a hablar del refranero español porque sigue en constante cambio. Está cambiando con la pandemia. Claro, el refranero. Está mutando como el COVID, igual. Igual, con el virus, sí. Claro, ya os he contado varios refranes que han cambiado en España. Y, por ejemplo, mira, siguen cambiando como el de al que madruga, el teletrabajo le ayuda. ¿Ves? Ah, a mutar, claro, a mutar. Bien. Claro. O el radiotrabajo, como en nuestro caso. Efectivamente. ¿Eh? O más vale herte conocido que paro por cobrar. Por ejemplo, ha mutado también. Ese refrán español ha mutado. O la primavera, la fiebre altera. Sí, bien. Cierto, efectivamente. Mira, este es más español y de Madrid. Más vale prevenir que cendal. Es así. Claro, el refranero español, sí, señor. Sí. O, por ejemplo, más vale tu pájaro en la mano que a la parienta contagiando. Sí, claro. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Eso, mándame tu chiste en un audio de WhatsApp a ese número que te acabamos de decir, 647-339966. Si nos gusta tu chiste, te regalamos una gorra de Rock FM. La de hoy está bordada en nuestro logotipo con hilo de los Realejos en Tenerife. Vamos a por los chistes. El primero llega desde Jaén y lo manda Antonio. Hola, ¿el Club de los Poetas Muertos? ¿Hola? ¿Oiga? Es ahí. Desde Logroño, chiste que mandó Luis. Oye, Paco, ¿tú has comido cocido alguna vez donde mi madre? Dice, joder, dice más veces que sereno. Y Julio, desde Madrid, mandó su chiste. Dice, oiga doctor, dice, mire que vengo a hacerme la vasectomía. Dice, muy bien, muy bien. Dice, ¿la ha consultado usted con su mujer y con sus hijos? Dice, sí, sí. Dice, el otro día hicimos una votación en casa y ha ganado el sí por 15 a 14. Así que corte. Por las risas de Sayago y Lucía, la gorra va para Julio de Madrid. Y tú, te recuerdo, mándame tu chiste al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Te voy a decir algo. Si la filosofía te hace más profundo, Sayago tiene que ser muy buen filósofo, porque él ya ha tocado fondo. Más profundo no puede ser. Me meneo muy bien en el fango, pirata, ya, con la filosofía de bolsillo. La filosofía de bolsillo que está en el ambiente, en las redes la comparte la gente. Mira, la primera dice, el que quitó el 30 y 31 de febrero, que quite también el 14, que no tenemos ni dinero ni con quién pasarlo. Así que, total, ¿pa' qué? Di que sí. ¿Qué vamos a hacer? San Valentín, dicen. Me río yo. Más filosofía, venga. El animal más peligroso no es el león ni el cocodrilo. Es la mosquita muerta. Sí, porque es acelerar la tonta y sí, luego no veas. Ya te digo yo, he sufrido varios ataques. Más filosofía. Quédate con quien te provoque mariposas en la entrepierna. Lo del estómago es hambre, te lo digo yo. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Guns N' Roses versionando a Aerosmith. ¿Sabes qué te digo? Que es 4 de febrero. Y lo que pasó en una fecha como esta, en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. En un día como hoy, 4 de febrero de 1983, Karen Carpenter moría a los 32 años. La baterista cantante, y el 50% de un grupo de hermanos que se llamaron los Carpenter. Bueno, producto de una anorexia nerviosa, lo que provocó las secuelas de una anorexia nerviosa, se la llevaron de este mundo a esta chica, que cuidado, tocaba la batería, venía de formación de batería y la tocaba muy bien, y además cantaba de una manera, digamos, melódica, pero cantaba muy bien. Sí, señor. Y qué entonces, a partir de 1969, con su hermano hicieron los Carpenter y bueno... Muy jovencita, falleció con 32 añitos. Muy jovencita, sí. Era una delicia escuchar a esta mujer cantando, te lo digo yo, Sayago. Pues mira, de una efeméride pirata triste a un cumpleaños, 73 tacos de tu colega Alice Cooper, que por cierto está viendo en las redes de Rock FM, que han colgado la foto que tenías tú de hace, creo que es un par de años, en Barcelona, cuando estuvo en el... Tocó el Rock Fest. En el Rock Fest, sí, que estuviste entrevistándole y, guau, fantástico. Alice, entrevistamos Javi Burguera y yo en el camerino poco antes del concierto. Fíjate, 28 discos, tela, 52 años de carrera. Y ahí le tienes, como tú dices, activo. Este tipo que es creyente profundo, amigo de sus amigos, ayuda para todos los músicos de rock que quieren dejar las drogas, y eso sí, unos conciertos brillantes y poderosos siempre. Sí, señor, grande Alice Cooper. Dice que ¿cuántos cumple hoy? ¿Cuántos 73 cumple, piratas, 73 castaños. Desde aquí le tiramos de las orejas. Y en un día como hoy, de 1980, el fin del siglo de los Ramones, el quinto disco de estudio del grupo, se publica en una fecha como esta, insisto, de 1980. Uh-huh. El disco que les hizo el genial productor Phil Spector, grabado en los Gold Star de Hollywood, posiblemente en aquellos tiempos uno de los mejores estudios del mundo. Debió ser una tortura para los Ramones, una tortura total grabar con Phil Spector, porque los Ramones iban a todo trapo, Sayago, ya sabes, guitarreo, tira para adelante, ya sabes, un 2-3-4, pero Spector, contrariamente, técnicas obsesivas de grabación muy perfeccionista, les hacía repetir una cosa horas y horas. Pero finalmente fue un álbum brillante que devolvió a los Ramones a la actualidad y al puesto que habían dejado de perder tiempo atrás. El quinto álbum de los Ramones, El fin de siglo, se publicaba tal día como hoy, de 1980. Y voy a terminar porque lo del asalto al Capitolio de Estados Unidos todavía colea, y es que tuvo y tiene mucha tela, la verdad. Bueno, pues atención, porque una de las detenidas por asaltarlo, Jenny Kut, está a la espera de juicio, pero ojo, que ha pedido que si mientras espera, pues se puede ir de vacaciones a México, que le hagan un permiso para poder salir del país y disfrutar de unos días de descanso. ¡Claro, Jenny! ¡Claro, hombre! A Cancún, al solecito, antes de ir a la sombra. Claro, ¿de verdad? Claro. Creo que le ha dicho el juez. Señoría, 5 años y un día. Sí, hombre, por la de cosas que tengo yo que hacer. Claro. Yo imagino que la condenan a 2 meses y un día, y dice ella, puede ser en marzo y noviembre, y el día que sea un martes, que los jueves tengo pilates. Claro. Mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Poniendo la mañana arriba con AC/DC. Buenos días, bienvenido a Rock FM. Estamos imparables en este jueves mañana. Mañana la gran final del mejor año del rock. Estamos todos nerviositos. Pero bueno, eso será mañana, porque ahora mismo Lucía quiere decir algo. Sí, porque acabo de leer una noticia que me ha dejado alucinada. En el Reino Unido, un joven de 19 años que tuvo un accidente de coche se acaba de despertar del coma tras 10 meses. No, está muy bien, está muy bien, pero sí, pero claro, no sabe nada de la pandemia. O sea, el que le haya tenido que explicar todo lo que se ha perdido y de lo que no se ha enterado en estos meses, o sea, menos mal, yo cuando lo leí dije, menos mal que no son el Pirata y Sayago los que se lo tienen que explicar, porque vamos, es que a saber qué le diríais. Hombre, yo le diría, oye, tronco, ¿te acuerdas de cuando decías que como en casa no se está en ningún sitio? Pues enhorabuena, lo has conseguido. Sí. Ve, Lucía, tampoco es para tanto, hay que ir con tacto. Yo lo haría despacito, ¿sabes? Vamos, haría como el del chiste este, que seguro que lo conocéis. Ese que se va afuera y le deja el gato a un amigo y tal, y se va fuera por mucho tiempo. Y entonces el otro le manda una carta al colega cuando se ha ido y dice, tu gato se ha muerto. Y dice, joder, tío, no me lo cuentes así, eso petó, mándame primero una carta que el gato se ha subido a un árbol y tal, y me voy haciendo la idea. Y claro, al tiempo le llega otra carta y dice, tu padre se ha subido a un árbol. Pues con este igual, con tacto y despacito, yo le diría, un tío se comió un murciélago. Y luego ya poco a poco. En Rock FM, el pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias. ¿Hayas estado o no en Hollywood? Porque yo no he estado, pero seguro que tienes en la mente la imagen del legendario cartel que está entre la montaña y pone Hollywood en blanco. El de la colina. Eso que ha salido. Es lo primero que pregunta cuando llega a Hollywood. ¿Dónde está el cartel? Bueno, efectivamente. Ahí paleto. Justo, hay turista. Bueno, pues atención, porque han detenido a 6 personas por vandalizarlo. Delante de la W de Hollywood, pusieron una lona con una letra B de burro para que pusiera Hollywood, Holly Tetas. ¡Qué traviesos! Traviesillos, Oye, pues que vengan aquí, que conviertan Cuenca en Cuenco y así no te ponen a mirar para ningún lado, ¿sabes? Y que sí, claro, muy bien. Por dar ideas. Y en la A6, donde pone a Coruña, que pongan pa' Coruña y así no te pierdes. Claro, ya está. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Luis Salgado, Coruña, Rockmaster, un día más, bienvenido a Rock FM, chaval. Bueno, bienvenido no, esto es una ridiculez lo que acabo de decir, es una gilipollez solemne por mi parte, porque tú eres ya de la familia, Luis, así que gracias por estar ahí, más que nada. Gracias a vosotros y buenos días. Venga, mucha suerte, mucha suerte. Y recuerda que si Luis Salgado se erige como Rockmaster un día más, 2.000 pavos que acumula. No está nada mal la cosa. Ainhoa Hernán, de Vitoria-Gasteiz. Aspirante, buenos días. Hola, buenos días, Egunon. Bienvenida, Egunon, Ainhoa. Buenos días. Que tengas mucha suerte y, por favor, nada de nervios, ¿vale? Ahí está Sayago, recordando las reglas del juego. Atenta, Ainhoa, por si Luis Salgado te pasa el rebote, ya que es el actual Rockmaster y comienza el concurso él. Ya sabes, las preguntas del mundo del rock que lanza el pirata, y que cuando acabe el tiempo haremos el recuento para saber quién se lleva el título y los 100 pavos. Esto ocurre durante 90 segundos más tensos que el podólogo de Romay. Dicho esto, ponemos el tiempo y... Acaba el título de este tema de los Suaves. ¿Palabras para Soledad o palabras para Julia? Palabras para Julia. Muy bien. ¿Quién falleció junto a Richie Valens en un accidente de avión? ¿Buddy Holly o Little Richard? Buddy Holly. Buddy Holly. ¿En qué año se publicó Police su tema Roxanne? ¿En el 62 o en el 78? En el 78. Sí. ¿Qué banda grabó un Unplugged para la MTV? ¿Nirvana o AC/DC? Nirvana. Nirvana. ¿De qué Rolling Stone dijo Elton John? Es como un mono con artritis. ¿Lo dijo de Mick Jagger o de Keith Richards? De Keith Richards. Sí, señor. ¿Qué miembro de Twisted Sister empezó llamándose Johnny Heartbreaker, Dee Snider o Yaya y French? Yaya y French. Correcto. ¿Cuál de estos dos es un tema de Thin Lizzy? ¿Dancing in the Dark o Dancing in the Moonlight? Dancing in the Moonlight. Muy bien. ¿La mascota de Iron Maiden se llama Robin o Eddie? Eddie. David Bowie jamás actuó en España. ¿Esto es verdadero o falso? Es falso. ¿Cuál de estos dos es un tema de Aerosmith? ¿Hole in My Soul o Hole in My Life? Hole in My Soul. Muy bien. Pues ya se está. Se acabó el tiempo. Nos tenía un poco abandonados Luis Salgado con estos plenos y hoy lo ha vuelto a hacer. 10 preguntas, 10 respuestas acertadas. Así que ya sabes, pirata. Pleno total una vez más por parte de Luis Salgado. Impresionante. 10 preguntas, 10 respuestas acertadas. Ainhoa se quedó sin poder decir esta boca es mía, con lo cual yo, Ainhoa, lo que hago es recomendarte, sugerirte que vuelvas a jugar en el Rockmaster. Porque después de este aplastante pleno de Luis, deberías hacerlo. Mañana vuelve el Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda. El mejor año del rock. Así es, en Rock FM estamos buscando el mejor año del rock, el año más potente del rock and roll. Ya sabes cómo lo estamos haciendo, a través de un campeonato emocionante en el que hay diferentes rondas eliminatorias. En cada ronda enfrentamos dos años entre ellos y tú, solo tú decides cuál de esos dos años pasa a la siguiente fase del campeonato. Te informo, ya estamos en las segundas semifinales para elegir el mejor año del rock. Hasta aquí, hasta la segunda semifinal, ha llegado el año 1982. El año en el que Iron Maiden publicaba Run to the Hills y Police Celebrity Breath. 1982 es el año en el que los Clash ponían en marcha este tema. Y África de Toto se publicaba. También en ese año, en el 82, aparecía Survivor con el ojo del tigre. Bueno, un equipo lleno de estrellas este año 1982, pero tiene un rival muy serio que también está en esta segunda semifinal. Es el año 1976. El Hotel California se publicaba y el More Than a Feeling de Boston también. En 1976, Chicago publicaba Si me dejaras ahora. Y también salía a la luz el Some the Way de Peter Frampton. En 1976, Fleetwood Mac publicaba Go Your Own Way. Este es el partidazo, el partido del año 1982 contra 1976. Un duelo de altura. Vamos con la canción que representa a 1962 en esta, perdón, 1982 en estas segundas semifinales. Es Asia, Hit of the Moment. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another, we were young, scream together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment showed in your eyes. And now you find yourself in 82. The disco hotspots hold no charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your eyes. Moment, telling you what you want. Asia, Hit of the Moment, representando al año 1982. Estamos ahora mismo en medio de las segundas semifinales de nuestra búsqueda del mejor año del rock. Año 1982 se enfrenta a 1976. Solo uno pasará a la final, una vibrante final que viviremos mañana a esta misma hora. Vamos con la canción que representa a 1976 en estas segundas semifinales del campeonato. Ahí está Queen, Somebody to Love. Somebody to Love the Queen, representando al año 1976. Rock FM presenta el mejor año del rock. Segunda semifinal. Exactamente, recuerda que estamos en las segundas semifinales para elegir el mejor año del rock y han llegado hasta aquí 1982 versus 1976. Mañana dedicamos todo el programa a preparar la gran final a las 9:30. Rescataremos la música, las noticias, todo lo que fue representativo de los dos años que lleguen a la final. Pero eso será mañana, porque ahora se abren las votaciones. En este mismo instante, entra en rockfm.fm y vota por tu año favorito. Tienes todo el día porque a las 9:15 de la noche, nuestro compañero Rorro Contreras en el Rock FM Motel resolverá cuál de estos dos años, 1982 o 1976, pasa a la gran final. Un partido que dejará a más de uno con la boca abierta y que promete tensión hasta el último minuto. Fíjate que igual hay que llegar a los penaltis. ¡Ya veremos! En Rock FM, El Pirata y su banda.